realizado por Redpol. Celular 775-19091. Bolo número 1. Aspectos legales en la seguridad ciudadana. 1. Marco general, Constitución Política del Estado, 7 de febrero de 2009. Artículo 9. Inciso 2. El Estado garantiza el bienestar, desarrollo, seguridad y protección de las personas, naciones, pueblos y comunidades, fomentando el respeto mutuo y el diálogo intercultural. Inciso 4. Asegura el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos en la Constitución. Artículo 10. Inciso 1. Define a Bolivia como un Estado pacifista que promueve la cultura de paz, cooperación entre pueblos y el desarrollo equitativo, respetando la soberanía de los Estados. Artículo 15. Inciso 1. Reconoce el derecho a la vida e integridad física, psicológica y sexual. Prohíbe la tortura, tratos crueles y pena de muerte. Inciso 2. Protege especialmente a las mujeres contra la violencia. Inciso 3. Obliga al Estado a prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional. Inciso 4. Prohíbe la desaparición forzada bajo cualquier circunstancia. Inciso 5. Prohíbe la servidumbre, esclavitud, trata y tráfico de personas. Artículo 20. Inciso 1. Establece el derecho al acceso universal y equitativo a servicios básicos. Artículo 65. Regula la presunción de filiación, priorizando el interés superior de niños y adolescentes. Artículos 251 a 254. Definen la misión, dependencia y organización de la Policía Boliviana. Artículos 298, 299, 321, 410. Establecen competencias del Estado Central, competencias compartidas, acceso a información presupuestaria y jerarquía normativa. Segunda Ley. 07. 18 de mayo de 2010. Modificaciones al Sistema Normativo Penal. Artículo 11. Garantiza la participación de la víctima en el proceso penal, incluso sin constituirse en querellante. Tercera Ley. Número 31. 19 de julio de 2010. Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Artículos 2. Oco. 9. Regulan el régimen de autonomías, definiendo funciones y formas de ejercicio para autonomías indígenas, departamentales, municipales y regionales. Artículos 10, 11, 27, 29. Establecen el marco normativo de las autonomías, definen distritos municipales y mancomunidades. Artículos 64, 65, 68, 98. Definen competencias exclusivas y concurrentes de las entidades autónomas, mecanismos de compatibilización normativa y establecen la seguridad ciudadana como función esencial del Estado. Artículos 103, 109, 112, 116, 133, 136. Regulan aspectos financieros, patrimoniales y de cooperación entre entidades autónomas. Cuarta Ley. No. 0260. 11 de julio de 2012. Ley Orgánica del Ministerio Público. Artículos 30, 34, 40. Definen las atribuciones del Fiscal General, fiscales departamentales y fiscales de materia, incluyendo coordinación con organismos de derechos humanos, creación de plataformas de atención y protección a víctimas y testigos. Quinta Ley, número 264. 31 de julio de 2012. Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Artículos 1, 2, 3, guión. Establecen como objeto garantizar la seguridad ciudadana, promover la paz y tranquilidad social, y definir la seguridad ciudadana como prioridad nacional. Sexto Ley, número 263, 31 de julio de 2012. Integral contra la trata y tráfico de personas. Artículos 1 a 6. Definen el objeto de combatir la trata y tráfico de personas. Establecen el marco normativo, fines, ámbito de aplicación, principios y conceptos clave. Artículos 14, 19 a 21, 26 a 32. Establecen mecanismos institucionales, políticas de prevención, protección y atención a víctimas y obligaciones de distintas entidades estatales. Séptimo Ley. N. 342, 5 de febrero de 2013, de la Juventud. Artículos 1, 11, 41, 42, 51 a 53, 55, 57. Garantizan derechos de los jóvenes, establecen políticas de protección, rehabilitación y acceso a servicios, incluyendo medidas para jóvenes en situación de vulnerabilidad o en conflicto con la ley. Bolondec 2. Fuerza Pública. 2. Policía Boliviana. Fuerza Pública. 2.1. Ley. No. 734 de agosto de 1985. Ley Orgánica de la Policía Nacional. Hoy. Policía Boliviana. Artículo 1. Define la Policía Nacional como una institución fundamental del Estado, que cumple funciones de carácter público, esencialmente preventivas y de auxilio. Artículo 2. Establece la centralización de la actividad policial bajo un solo mando y escalafón único. Artículo 3. Establece el marco legal para el funcionamiento de la Policía Nacional y que no delibera ni realiza acción política partidista. Artículo 4. Establece la dependencia de la Policía Nacional al Presidente de la República, quien ejerce autoridad por intermedio del Ministro del Interior. Artículo 5. Establece la dependencia de la Policía Boliviana al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas en caso de conflicto armado internacional. Artículo 6. Define la misión fundamental de la Policía Boliviana: conservar el orden público, la defensa de la sociedad y la garantía del cumplimiento de las leyes. Artículo 7. Enumera las atribuciones de la Policía Boliviana. Funciones de la Policía: a. Preservar los derechos y garantías constitucionales de las personas. B. Proteger tanto el patrimonio público como el privado. C. Prevenir delitos, faltas y comportamientos antisociales. D. Cumplir y hacer cumplir leyes y reglamentos en áreas especializadas, como la policía rural, fronteriza, aduanera, entre otras. E. Brindar asesoramiento y cooperación en las funciones de la policía urbana y tutelar del menor. F. Colaborar en la protección integral de los menores. G. Prevenir accidentes que pongan en riesgo la vida o los bienes de las personas. AE. Investigar delitos y accidentes de tránsito, aprehender delincuentes y llevarlos ante las autoridades. Recuperar objetos robados o hurtados y restituirlos a sus dueños. K. Juzgar y sancionar faltas y contravenciones de tránsito y policiales. L. Calificar y tomar medidas de seguridad contra personas vagabundas o mal entretenidas. M. Hacer cumplir las normas de tránsito a nivel nacional. N. Conceder licencias y permisos de conducción conforme a la ley. Ñ. Mantener el Registro Nacional de Vehículos. O. Gestionar servicios de identificación personal, registros penales y domiciliarios. P. Garantizar la seguridad en los establecimientos penitenciarios y participar en la rehabilitación de los internos. Q. Disponer de unidades especializadas de auxilio en casos de siniestros o desastres. R. Colaborar en campañas de alfabetización y salud. S. Fomentar el espíritu cívico y patriótico, especialmente en las fronteras. T. Cumplir y ejecutar órdenes del gobierno y autoridades conforme a la Constitución. U. Hacer cumplir convenios y tratados internacionales en materia de policía. B. Controlar la migración de nacionales y extranjeros. Gov. Tomar medidas necesarias para una labor policial eficiente, incluyendo funciones adicionales. X. Solicitar cooperación de autoridades y población para cumplir con sus funciones. Derechos fundamentales del policía. Artículo 54. A. No ser retirado de la institución, salvo por delito comprobado en proceso legal. B. Acceder a estudios de NDE e ir a estudios de especialización en centros nacionales o extranjeros. C. Recibir remuneración adecuada a su jerarquía y méritos, garantizando un nivel de vida digno. D. Obtener promociones y ascensos según la ley. E. Ser dotado de medios necesarios para cumplir con sus funciones. F. Recibir beneficios de seguridad social y los otorgados a funcionarios públicos. G. Percibir indemnización por retiro voluntario o forzoso, conforme a la ley. H. Asegurar la educación de los hijos de policías fallecidos. I. Beneficiarse de la repatriación de restos mortales. J. Recibir atención médica en el exterior cuando sea necesario. K. Percibir incrementos de renta de vejez similares a los de policías activos. L. recibir subsidios durante actividades operativas y transporte según reglamento. M. Utilizar medios de transporte en emergencias para proteger vidas y bienes. Obligaciones fundamentales del policía. Artículo 55. A. Servir con lealtad, disciplina y ética profesional. B. Observar las leyes y reglamentos de la institución. C. Proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas. D. Reconocer que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás y la seguridad general. E. Hacer cumplir el ordenamiento jurídico del país. F. Mantener confidencialidad en investigaciones y documentos policiales sensibles. G. Proteger a la sociedad en casos de desastres y calamidades. Uso de armas. Artículos 56, 58. Artículo 56. El uso de armas está justificado solo cuando se han agotado todos los medios disponibles y se debe cumplir con la ley. Artículo 57. Si hay víctimas fatales por el uso de armas, se debe iniciar un proceso para determinar responsabilidades. Artículo 58. El uso indebido de armas resultará en un proceso administrativo y penal, según corresponda. Realizado por Redpol. Celular 775-19091. Bolo tercera. Desconcentración de los servicios policiales. Tercera marco general. Primera reglamento desconcentración de los servicios policiales. Aprobado mediante RACEGPB. No. 222 dividido 2014 y resolución ministerial. NOME 97/2015. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. El objeto del reglamento es regular el proceso de desconcentración de los servicios policiales de conformidad a la Ley número 264 de 31 de julio de 2012 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una vida segura. Capítulo 2. Desconcentración de los servicios policiales. Artículo 5. Define la desconcentración de los servicios policiales como un proceso estratégico y operativo a nivel institucional, esencialmente de carácter preventivo y tecnológico, promoviendo la adecuada distribución de los servicios policiales en todo el territorio boliviano, interviniendo contra los factores que generan la criminalidad y violencia. Artículo 7. Establece la delegación de funciones del Comandante General de la Policía Boliviana a través de los comandos departamentales de policía, delegando en lo operativo administrativo a los comandantes de las estaciones policiales integrales las facultades de planificación, mando, ejecución táctico operativo y evaluación, para ejercerlos en la jurisdicción de su responsabilidad. Artículo 9. Define la orientación del servicio. El proceso de desconcentración de los servicios policiales estará orientado con un enfoque comunitario integral en servicio de la sociedad, prioritariamente preventivo de lucha contra la criminalidad y violencia. Capítulo 4. Desconcentración de las estaciones policiales integrales. Artículo 13. Define la Estación Policial Integral, EPI, como un organismo policial desconcentrado y multidisciplinario, conformado por unidades policiales y entidades no policiales, con autonomía en la administración de sus recursos para la gestión operativa, tecnológica, económica y presupuestaria. Su funcionamiento se enmarca en el modelo de policía comunitaria. Artículo 15. Define los servicios policiales que prestarán las estaciones policiales integrales, EPIs, bajo el modelo de policía comunitaria. Punto A. Servicios policiales de prevención. Punto B. Servicios policiales de investigación. Punto C. Servicios policiales de tránsito y seguridad vial. Artículo 17. Define los módulos policiales. Punto 1. Infraestructuras dependientes de las estaciones policiales integrales, EPIs, caracterizadas por cumplir servicios policiales preventivos y de control policial, ubicadas estratégicamente en las entidades territoriales autónomas. Punto 2. La implementación de los módulos policiales se efectuará de manera planificada y coordinada entre el Comando Departamental de Policía con las entidades territoriales autónomas y la comunidad. Punto 3. Los módulos policiales ubicados en municipios rurales

Segundo, marco jurídico nacional. 2.1. Constitución política del Estado plurinacional de Bolivia. Reconoce el derecho a una vejez digna, la protección oportuna y efectiva a la persona, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y la prohibición de la violencia contra las mujeres. 2.2. Ley número 349. Ley General de Personas Adultas Mayores. Define los derechos de las personas adultas mayores, la asistencia jurídica preferencial, el trato preferente, la protección y seguridad. 2.3. Ley número 45. Contra el racismo y toda forma de discriminación. Establece mecanismos para la prevención y sanción de actos de racismo y discriminación. 2.4. Decreto Supremo. Número 1807. Reglamento a la ley. Número 369. Establece la competencia del servicio. 2.5. Decreto Supremo número 4857 de Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo. Establece las competencias del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. 2.6. Protocolo de Atención y Protección a Personas Adultas Mayores. Aprobado mediante resolución EDG 1.01 de 2019 de 23 de mayo de 2019 por el Consejo de Coordinación Sectorial por una vejez digna. Establece las bases de atención, orientación y los procedimientos prácticos para la atención de las personas adultas mayores. 2.7. Protocolo y ruta crítica interinstitucionales para la atención y protección a víctimas en el marco de la Ley número 348. Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Establece la articulación y coordinación de funciones interinstitucionales en la atención, protección y reparación de los derechos de las víctimas de delitos. 2.8. Reglamentos internos del trato preferente relacionados al acceso a la justicia. 2.8.1. Reglamento interno de trato preferente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Aprobado mediante resolución ministerial ND 112 de 2014 de 4 de junio de 2014. 2.8.2. Reglamento interno del Ministerio Público para el trato preferente a personas adultas mayores. Aprobado mediante resolución ND 145 de abril de 2013. 2.8.3. Reglamento interno de trato preferente en el órgano judicial. Aprobado mediante Acuerdo No 97 de 2013, 24 de octubre de 2018. 2.8.4. Reglamento interno de trato preferente por parte de la Policía Boliviana. Aprobado mediante resolución administrativa DEC 21. De fecha 4 de febrero de 2015. Fin. Realizado por Redpol. Celular 775-19091.